Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. No nos pudo acompañar el día de hoy. Anda ahí celebrando que van a ser su sobrinito. Felicidades, Abril, donde quiera que estés. Ojalá nos estés escuchando. Agradecemos a Jacobo Monraz, que también anda acá celebrando la paternidad. Felicidades, Jacobo. También. Que nos apoya aquí en los controles. A Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Y nos acompañan, bueno, por el momento, Enrique Chavira. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, falta Tati Aguiarte. Estamos aquí en espera de Tati. ¡Corre, Tati! Bueno, ellos tienen una propuesta cultural muy interesante. Se llama La Cámara del Libro. Es un grupo en Facebook del cual pues nos gustaría que nos platicaras un poquito. Si gustas presentarte también antes, estaría genial. Mi nombre es Enrique Chavira. Mi compañera es Tatiana. Nosotros dos iniciamos la cámara. El proyecto empezó en enero. Tatiana y yo somos libreros de internet. Nos dedicamos a la venta de libros en línea. Ella me habló, un día empezamos a platicar y me dijo que tenía la idea de hacer un grupo de subastas aquí en Guadalajara. Me comentó cómo estaba su idea, lo discutimos ahí en Presa Universidad, lo plasmamos, el arreglamento, cómo iba a estar el asunto. Y se fue dando. Empezamos el grupo con la idea de empezar con 800 miembros. Al llegar a 800 miembros, íbamos a empezar las subastas. Eso fue en enero, febrero. Los 800 miembros los alcanzamos a mediados de junio, julio del año pasado. Y cuando llegamos a los 800, empezamos las subastas y empezamos con dos libros. Era... ¿cuál era? Ah, bueno, ya llegó Tati. Ah, ¿qué tal? Bienvenida, Katy. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias. Pues estábamos platicando aquí con Enrique un poco de cómo surgió la Cámara del Libro. Si te pudieras presentar también un poquito para que la gente te conozca, estaría genial. Hola, buenas tardes. Disculpe la tardanza, vengo de una manifestación. Los estoy salvando. Gracias. Mi nombre es Tatiana Aguiarte y, bueno, más conocida como Tati Aguiarte. Pues soy psicóloga y pues iniciamos este proyecto, ya les estaba comentando más o menos Enrique, en julio, ¿verdad?, del año pasado. Uh-huh. Y los libros eran La Mansión de... Amityville, ajá. Uh-huh. Y el de Dan Brown. La Conspiración, creo. Creo que sí. Súper bien. Y pues iniciamos haciendo mucha publicidad porque, pues, no sé, iniciamos con muy poquita gente, como con 100 personas que nosotros agregamos. Y ya de ahí hicimos la publicidad en otros grupos de Facebook y pues poco a poco se fueron agregando personas. Sí, nos platicaba Enrique que tenían como este límite, ¿no? Como a partir de 800 personas ya empezamos como con todo, ¿no? A publicar ya más subastas. Ajá. Y además de las subastas tienen otro tipo de dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, pues los martes tenemos lo que es el martes de búsqueda, que consiste pues en una publicación que hacemos todos los martes. La gente comenta cuál es el libro que están buscando. Y si alguno de los miembros lo tiene, pues puede comentar ahí. Uh-huh. Y ya, pues el trato se hace por inbox en privado. Oh, ok. Entonces, esa es una de ellas. También la idea comenzó para que fuera diferente los grupos de ventas. Algo más cultural y que se hiciera una comunidad de lectores. Sí. Cosa que, a diferencia de los grupos de venta, se nota mucho la confianza. Por ejemplo, un grupo de ventas solamente vas, entregas y se va a todas las personas. Pero muchas veces aquí ya somos conocidos, muchos ya nos conocemos. Oye, ¿te puedo dar este libro para que tú lo entregues por mí? Oye, ¿puedes cobrar esto por mí? Como que hay la confianza. Se dio eso, eso se ve diferente en los grupos de venta de aquí. Claro, se va creando como esta colectividad, ¿no? Sí. Y como están en un mismo grupo, pues seguido tienen contacto, ya se conocen y está muy padre eso. Sí, eso sí. Y, perdón, tenemos también un espacio dedicado para escritores independientes de, pues aquí locales, ¿no? De Guadalajara. Bueno, hasta ahorita han sido de Guadalajara, pero puede ser de todo el país. Y pues les hacemos la difusión. Bueno, se hace la difusión de alguna de sus obras. No sé, ellos eligen alguna y a partir de ahí se hace una rifa de uno de sus ejemplares, perdón. Y ya después de eso, pues se le pone en el espacio que tenemos dedicado para esta promoción. Sí. Y pues así. ¿Y tienen como algún tipo de día en específico que sea eso? Dependiendo cómo bueno, se vayan acercando. Bueno, sí, la rifa debe de ser presencial. De preferencia, pues lo estamos haciendo el día que hacemos el intercambio de libros. Esa es otra de las dinámicas. Sí. que la hacemos el último sábado de cada mes. ¿En dónde? En la explanada del Cabañas. Ese lugar elegimos como para que fuera la sede de la cámara. Y pues ahí pretendemos reunirnos todos los sábados. Súper bien. Pues ahí está, autores independientes que estén interesados en difundir su obra, pueden acudir con Tatiana Guiarte y con Enrique Chavira en la Cámara del Libro. Es un grupo cerrado, ¿verdad? O sea, sí. Tú mandas la solicitud, de ellos te aceptan y ya tú puedes participar en todas estas dinámicas que nos acaban de compartir. Sí, así es. Cuando mandan la solicitud, pues les aparecen tres preguntas. No, perdón, solamente es una pregunta que... Más bien es como una petición, que es que lean el código de la cámara al ingresar para que todos estemos en el mismo canal. ¿Hay algunas reglas en específico que son muy importantes y que nos las puedas compartir? Así, sí. ¿Cuáles serían? Pues principalmente que pues no es un grupo de ventas, ¿no? Que muchas veces ha pasado que publican, busco tal libro, o que venden, no sé... suben sus libros en venta, ¿no? Y pues sí, les recalcamos esta parte, sobre todo a la gente nueva, como que no sabe qué onda, y ya les decimos, pues métete al código de la cámara para que cheques. Primero lee el reglamento. Sí, porque también ahí mismo en el reglamento viene como las cosas que deben de venir en la publicación de la subasta, ¿no? Sí. Hora y fecha, creo que duran 24 horas. Sí. En hacer esta subasta. Y luego así de que puja mínima y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, claro. El tiempo de réplica. El tiempo de réplica, exactamente. El cierre también, que el cierre tomamos el reloj de Facebook. Como es un reloj que todo mundo puede acceder a él, es como que ese para todos. O sea, la misma hora que te aparece cuando te aparece publicas. Pues no hay pierde. Sí, con eso cierra. Si alguien sale de esa hora, pues no entró. Para no tener que, no, es que mi puja sí entró. No, pues Facebook dice que no. Y todo el mundo puede ver que no. Y aún así han dicho que les hacemos trampa. Sí, caray. Ya se han molestado. No falta quien, ¿verdad? Sí, no falta. Siempre habrá inconformes en todo. Sí. Ya se han inventado. Sí pasa. Y tenemos dos tipos de subastas, que es la normal, que es la que ya la mayoría conoce, de 24 horas. Y tenemos otra que es express. La diferencia es que la normal dura 24 horas y la express dura 2 horas. Y en la normal la puja mínima es de 1 peso, puede ser de lo que quieran. Y en la express la puja mínima es de 5 pesos. Por lo mismo de que es más corto como el tiempo, pues para que no le afecte al subastador, por ejemplo. ¿A qué te refieres con puja? O sea, ellos tienen que dar 1 peso o 5 pesos para poder participar. Sí, bueno, la puja es la oferta en la subasta. Pues sí, es como lo que tú ofreces por el libro subastado. No, yo lo entendí diferente. Como para participar. No, más bien tú empiezas con 1 peso el precio del libro y ya se va subiendo. Depende de que uno dice yo 2 pesos. Y el otro, haz de cuenta que el subastador elige en cuánto inicia la subasta. Tenemos un límite de 0 a 50 pesos. pueden ser desde 0 pesos hasta 20, 30, 35, cosas así. Entonces, a partir de ese monto, los participantes deben de ofertar por el libro. Es decir, si inicia en 20 pesos, a partir de 21 pesos y así en adelante, ¿no? Dentro del tiempo de la subasta. Entonces, sí, la puja sería como tu pesito para que puedas participar en la subasta. Sí. O tus 5 pesos. Ajá. Ah, ya, ya. No, sí, entonces, sí. Sí, por ejemplo, si alguien oferta un libro, no sé, en 35 pesos, pues ya la puja va a ser 36 y luego otro 37 y así como, pues, ¿quién da más, no? Sí. Okay. Ya, ya. Súper bien. ¿Qué es lo mínimo? Pues si buscamos que oferten un poco más, dependiendo del título también. Muy bien. Bueno, pues vamos rápido a un corte musical y enseguida regresamos. Vamos a estar hablando un poquito de la lectura en general. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Pueden ahí anotarse por el libro que estamos regalando hoy. Un libro muy especial. Popular también. Popular, ideal para quienes quieran adentrarse en el mundo de la filosofía. Es esta novela de El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Este filósofo que escribió esta novela muy interesante, que de esta niña que empieza a cuestionarse sobre su mundo, sobre lo que le rodea, y va dando como un recorrido histórico de filosofía, pues, ¿no? De todas estas cuestiones que se vienen a la mente. Entonces pueden anotarse a través de la transmisión en vivo en Facebook. Dicen que están interesados y ya están participando. Recuerden que además del libro pueden ganarse, bueno, se ganan un café de cortesía en la Rueda Cartonera, en Prisciliano Sánchez 615. Entonces, pues ahí nos comentan, pregunten, lo que se les ocurra, y aquí vamos a estar pendiente de sus comentarios. Sí, es un libro de pasta dura. Ah, y es de pasta dura. Es de pasta dura. Bonita edición, por cierto. Sí, enseguida volvemos. Ya estamos de regreso en el laberinto del pensamiento. Estamos aquí con nuestros amigos de la Cámara del Libro, Subasta GDL, con Tati Eguiarte y Enrique Chavira. Pues estamos hablando un poco de este proyecto cultural que ellos tienen. Es un grupo en Facebook en donde pues se realizan subastas de libros, hacen días de búsqueda de libros. Por ejemplo, si tú estás buscando, no sé, El Mundo de Sofía, que es el libro que estamos regalando hoy. De Pastadura. Anótense, en Pastadura. Buena edición. Pues hacen una publicación de que, ¿saben qué? Yo estoy buscando tal libro, alguien más lo tiene, entonces alguien del grupo dice, ah, mira, yo lo tengo. Y ya, se ponen de acuerdo en inbox para pues quedar en algún precio y así. Hacen también intercambios de libros, hacen como estas rifas de obras de autores independientes para aquellos que estén interesados en darle difusión a su obra, pues pueden hacerlo a través de este medio, de la Cámara del Libro. Pues bueno, queremos hablar también un poquito sobre el movimiento librero aquí en Guadalajara. ¿Qué nos podrían decir ustedes que están como muy metidos en este mundo? El movimiento librero de aquí, esencialmente hay dos grupos. Creo que uno se llama Grupos de Libro GDL, y de ahí surgió otro. Principalmente ellos tienen sus negocios físicos, son los que van a instalaciones de UDG, a los planteles de UDG, y que ahí mismo dejan vender. En la FIL también participan. En la Feria del Libro Viejo también la organizan ellos. Básicamente es eso, tienen un lugar físico y ellos pueden vender ahí. Nosotros, por otra parte, nos vemos solo por internet, porque nuestra tirada, por lo menos mía y de Tati, no es tener como un negocio físico, porque no es como que queramos estar solamente ahí, o solamente estar ahí, solamente es como una parte. Ambos somos psicólogos y ambos queremos dedicarnos a más cosas, no solamente a la venta de libros. Y andamos también como en muchas cosas ya ahorita. Sí. También como por economía de tiempo, ¿no? De que pues te da más oportunidad de hacer más cosas, a lo mejor te quieres dedicar a otras actividades, como lo mencionan. Y esto es como la ventaja de las redes sociales, ¿no? O sí, así lo virtual, pues, que te da como esta economía de tiempo, de no tiempo tener que estar... dinero. Exactamente. Sí, ya te ahorras porque como el invertir no en un lugar. Ajá. Exacto, el mobiliario, los libreros. Ajá. Sí, los claro. Servicios, todo, o sea. Sí, de hecho está creciendo mucho la venta por internet o gente que se dedica a eso. Está creciendo mucho. Los últimos 3 años creo que ha aumentado mucho. Ya somos como varios que estamos ahí que... estamos ya con varios tiempo que vendemos. Sí. Y bueno, sí pasa que algunos le entran y que al tiempo como que desisten, ¿no? Porque lo ven a uno y creen que es fácil. Pero la verdad es que no. Sí es algo, pues, que requiere cierta organización y sí tiende a ser un poco pesado de repente, ¿no? Entonces, pues, sí, claro, sí, pues, algunos se mantienen y otros desisten. Sí, pues por ejemplo en la Cámara del Libro pues no por nada tienen un reglamento, pues, ¿no? Imagínense. Sí. Y me imagino que son reglas que continuamente van actualizándose, que pasó cierta situación y hay que contemplarlo acá, ¿no? O sea, sí. Que la gente sepa esta organización, que no es nada más como publicarlo y ya, ¿no? Ya sea en ventas, en subastas, en lo que sea, tiene su chiste, pues, ¿no? Sí, mira, más que reglas, nosotros quisimos hacer como acuerdos, que una vez que entras al grupo pues se vuelven acuerdos implícitos, por decirlo así, aunque ya están ahí establecidos. Pero, o sea, como tú dices, conforme pasa el tiempo pues va a salir alguna situación, vamos a tener que modificar el código. Y sí nos preguntaban el otro día, de hecho, ahí en el código, que cuándo iban a dejar de cambiar los acuerdos, ¿no? Y ya, pues yo les dije, no, pues, o sea, eso depende de, no de sé, la situación, no sé. Ajá, no les puedo decir, ay, no, pues ya lo vamos a dejar así porque no sé qué vaya a pasar más adelante. Claro, ajá. Sí, no, pues como sabemos. A nosotros nos gustaría que ya quedara así, ¿no? Pero, ojalá. Sí. Pero luego pasan ciertas sorpresitas que dices, hoy sí. Creo que esto no lo había contemplado, sí, o no sabía que una persona podría reaccionar de esta manera. Exacto. Sí. Me imagino que ya han tenido ahí como ciertas situaciones conflictivas, ¿no? Que también sí, es como... Sí, la verdad, sí. Saber ahí... Aprender y crear nuevas reglas. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Todo sea por el bien del grupo y que se mantenga. Y bueno, también queríamos como hablar un poco sobre pues la importancia de la lectura en la sociedad en general. Publicamos aquí en la página del Laberinto del Pensamiento en Facebook, síganos. Estamos también en Twitter y en YouTube, ahí subimos los podcasts cada semana. Y bueno, hicimos esta pregunta de cuál es la importancia de la lectura en la sociedad y recibimos muchos comentarios. Por ejemplo, Amelia Vega nos dice lo siguiente: los libros son una fuente impresionante de conocimiento al que puede accesar la sociedad sin restricción. Desarrolla la capacidad de análisis de los individuos, así como estimula su creatividad e imaginación. Sí, definitivamente, ¿no? Sí. Hubo uno en particular un comentario que me gustó mucho. Dice, es de Eduardo Daniel Ramírez, y dice, tengo mucho que decir sobre eso, pero mejor me invitas a tu programa de radio y platicamos. Okay. Ah, bueno, luego te vienes. Algún día tendremos el placer de tenerte aquí. Lo que puedo decir es que la lectura es esencialmente para descubrirnos. Bien dicen que no leemos textos, sino que nos leemos en ello. Esto se me hizo... la proyección. Ajá, sí. Muy interesante desde el punto filosófico, que cuando nosotros nos acercamos a una lectura, aquello, lo que va a descifrar nuestra lectura es primero que nada nuestra cultura, nuestras vivencias personales. Claro. Todo eso que constituye nuestra cosmovisión va a ser lo que va a adquirir, le va a otorgar significado a las palabras y nos va a transferir el significado. O sea, cada personita, cada cabeza va a entender un texto de diferentes maneras. Sí. Así que como en este momento, ¿no? Voy a leer el texto de... el comentario de este chico a través de mí, ¿no? Ajá. Exacto, de tu experiencia. Lo que te causa a ti. Sí, me gustó mucho ese comentario muy... muy filosófico. Muy profundo. Y de hecho, pues un libro, o sea, cuando de verdad te atrapa, pues es porque hay algo que sientes como que se identifica contigo, ¿no? La empatía, ¿no? Con exacto, tu vida. Tienes empatía con esa obra, inclusive puede ser con el autor, ¿no? Uh-huh. Ya leyendo tal vez su biografía o la manera en cómo mediante la obra parece que percibe el mundo. Claro. Entonces sí, es como para expander tu mente, ¿no? Sí, pero también es importante cuando nos acercamos a un libro tratar de no leernos a nosotros mismos lo que el texto me dice a mí, sino tratar de ver qué es lo que el autor me está tratando de transmitir. Ajá, y aquí ¿y qué es lo que te va a dejar, ¿no? Claro, sí, este ¿qué libro me va a cambiar de mi visión? Uh-huh. No me acerco a un libro a reafirmar mis creencias, mis dogmas, no, qué aburrido, sino a conocer un punto diferente de vista sobre un mismo tema. Claro. Entonces aquí ya entra una cuestión de la interpretación, que también para la interpretación hay todo una línea de filosofía. Gadamer, que es este filósofo que se pone a reflexionar sobre la interpretación de los libros y nos da ciertos parámetros para poder adquirir una interpretación objetiva. Objetiva entre comillas, ¿verdad? Sí, claro, porque sabemos que no siempre pasa. Va a ser subjetivo. Sí, hablar de subjetividad, sobre todo en interpretaciones de libros, pues cállate, ¿no? Está, yo creo, casi imposible. Sí, es difícil. Y bueno, esta parte como de... sí, lo que decíamos, lo que nos deja el libro, cómo después de una lectura no vuelves a ser la misma persona, pues, o sea, sí, te cambia ciertas ideas, ciertas... ciertas vivencias, ya no las ves de la misma forma, y es lo interesante. Y pues también creo que la importancia de la lectura es el crear el pensamiento crítico, ¿no? Crear o alimentar el pensamiento crítico. Claro, ahí la importancia de lo que mencionaba Yasmín, ¿no? De no solamente como... leerte a ti mismo. Exacto, o sea, estás leyendo pues a otra persona, que sí, a lo mejor puedes tener puntos en común, pero también pues, no lo puedes tener, pero de ahí puedes retroalimentarte, ¿no? Entonces concibes las cosas de diferente manera y eso es lo que, pues esta construcción de un de un criterio que te puede servir tanto para cuestionar al autor, ¿no? Sobre ciertas cosas, entonces está genial esa parte. Sí, como esto para crear tu pensamiento crítico, y creo que esta creación de pensamiento crítico también requiere un hábito de lectura, una forma en la que tú lees. Para saber no irte a lo que tú piensas, sino irte a lo que dice el texto. Que sí me ha pasado muchas veces que, pues sí, que hacemos un círculo de lectura y veo interpretación, también me ha pasado a mí, ¿verdad? De que hay una interpretación sobre el texto, pero aquí lo importante es que esa interpretación tiene que ser inferida del texto. Si tu interpretación no se infiera del texto, es ahí el error, donde no estás leyendo al autor, te estás leyendo completamente a ti. Entonces, sí, a pesar de que nunca va a poder existir 100% esta objetividad en entender lo que realmente quiso decir el autor, porque pues aquí entra cuestiones de contextos históricos, culturales, que son barreras que no nos van a permitir llegar al el significado esencial, genuino, que el autor nos quiso transmitir. Pero, sin embargo, sí hay pautas, yo creo, que nos acercan un poquito más allá de nuestra propia y única subjetividad, que nos puede acercar a lo que quiso decir verdaderamente el autor. Uh-huh. Y eso, pues yo creo, ahí entraría la educación de una universidad, ¿no? Que un profesor te esté ayudando con todas estas herramientas de lectura. Uh-huh. Ahorita que me acuerdo, me dio muchísima tristeza porque ahí en el gimnasio una chica me dijo que no podía entrar a la universidad porque se le complicaba mucho leer. Que, o sea, sí leía, pero no retenía, no comprendía. Uh-huh. Y ella pues realmente hizo su preparatoria y es así como, ¡ay, canijo! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¡Qué caray! Y fíjate que en mi experiencia he visto que eso no es un caso particular de ella. Exacto. Muchas veces me he encontrado con ese problema en que no se sabe leer. Uh-huh. Y si se lee, se olvida inmediatamente. Entonces aquí lo que puede ayudar con un ejercicio, que después de una lectura, tú hagas un reporte, ¿no? A ver, ¿con qué te quedaste? Haz un reporte. Estoy tomando nota. Ajá, al final, luego comparas ese reporte con la lectura. O sea, realmente lo que yo entendí, se dice en el texto, hacer como una comparación. Claro. Sí. Y fíjate, ahí entra mucho lo que es, o sea, hay gente que no le gusta leer, ¿no? Y que dices, sí, es que, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo pasó que te llegó a disgustar el leer un libro o así, ¿no? Claro. Y me recordó, voy a hacer una promoción de mi página. Es que subí una imagen a mi página de... Tengo una página de la librería como tal, de mí, ajá, T-Book. Ah, sí, dilo. Búsquenlo en Face, T-Book, T-Book, como de libro. T-book. Y bueno, subí esta imagen que decía, ¿por qué no te gusta la lectura? O ¿qué hace que te guste la lectura y qué no? Algo así dice. Y luego vienen los puntos de que, no sé, ¿te gusta porque alguno de tus padres lee? ¿Porque encontraste un libro que te atrapó? No sé, algo así, ¿no? Y luego viene la parte de... O no te gusta porque, pues, aprendiste que era para hacer una tarea, ¿no? Nada eso más para eso, como para... O sea, termino la tarea y ya, dejé de leer, ¿no? Uh-huh. Lo relacionas con una obligación. Sí. Y, pues, no necesariamente, o sea, puedes pues usarlo en tu tiempo libre, sí. Sí, yo era de esos de los que no les gustaba leer. Yo detestaba leer porque chócala. No... Chócala. Yo también lo fui en algún momento. Sí, y no me motivaba nada, empezaba, pero no había como que nada que me atrapara. Pero a mí me encantaba el rap. Me encantaba el rap, okay. Y alguna vez escuché una canción, la de El Gato Negro, interpretada por un rapero chileno, y me gustó. Busqué el texto, lo empecé a leer, y luego me di cuenta que en las canciones de rap hay muchas referencias de libros, y empecé a buscarlos, empecé a leer, y así fue como me atrapó. Fíjate. ¿Cómo lo relacionaste con algo que te gustaba, no? Y eso fue lo que me atrapó, lo que me hizo estar aquí. Sí, a mí me sucedió lo mismo, ¿eh? Yo también era como muy de, ay, no me gusta la lectura, cuando ni siquiera había leído un libro bien, ¿no? O sea, mi problema era ese, precisamente lo que mencionaba Tati, de que pues lo relacionaba meramente con la escuela, de que no, pues nada más para pasar el examen, para contestar tal pregunta y ya. Obviamente se me olvidaba. Pero, ¿qué pasa cuando encuentras un libro que de verdad te atrapa? Que sientes como esta empatía, pues, ¿no? La conexión. Ajá, y empiezas a tener un buen de referencias. O sea, no nada más en la música, en series, en películas, en los, como estos dichos que pues, hace la gente. Entonces, como, wow, están en todos lados. Y, o sea, todo lo que yo me estaba perdiendo, ¿no? Por eso ahí también, pues, adquieres como más cultura en general, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, ¿hay más comentarios sobre por qué es importante la lectura? Sí, no sé, tenemos uno más que quieras decir. Más por aquí. Jorge Madrid nos comparte lo siguiente. Ser conscientes de nosotros mismos y nuestra función dentro de la sociedad. La memoria colectiva o histórica para no estar repitiendo siempre los hechos del pasado. Bueno, esto en cuanto, más que nada en libros de historia, ¿no? Historia. Exacto. Pero qué importante, ¿no? O sea, sí, saber de la historia para no, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Ya sea colectivamente o individualmente, ¿no? Sí, sí. Y sabes, esto también de leer historia que te permite adquirir formas de pensar de otra época, creo que sí es, te ayuda muchísimo para conocerte a ti mismo, porque a partir de que ves de que tu visión del mundo, tu forma de entender el mundo no ha sido la misma en la historia y que hay diferentes, aquí te llega a plantearte la pregunta, ay, canijo, ¿y cuál de todas ellas es como la más adecuada, no? Ajá. O sea, yo creo... ¿Habrá alguna? Yo creo sí, firmemente y pasionalmente en mi sistema de valores, en mis creencias, pero pues eso nada más responde a que así me lo heredó mi cultura, ¿no? Sí. Claro. Hubo así personas que con esta misma pasión y certeza creyeron en diferentes sistemas de valores. Y ya tocando esto, creo que la lectura es muy importante porque te lleva a ser consciente de tu sistema de valores y creencias. Al ver que hay más, tú ves que el tuyo no es el único, ni el universal como nos enseñan cuando somos niños. Bueno, esa fue mi experiencia. Sí, claro. Y a crear este tipo de reflexión de, okay, de todos los que ha habido en la historia, ¿cuál es el más adecuado? ¿Por qué? ¿O por qué yo pienso así? Bueno, cuando lees historia, empieza a entender de que, ok, yo pienso así porque hubo un contexto, algo estaba pasando en mi punto histórico en que me hizo pensar así, de que, y a ese fue de que empieza a haber conexiones entre cómo pienso y el contexto, que está muy, muy ligado. Sí, claro. Bueno, en la historia, pero también en lo social, ¿no? Con tu familia, sí, todo este rollo. Ajá. O sea, y ahí entra, ¿cómo no ajá, es tu mundo chiquito, cerrado, sino que hay más allá? Y ahí entra la creación del pensamiento crítico. Claro. Pues hasta cómo nos pensamos como mexicanos. Como que siempre nos pensamos como los conquistados. Fuimos conquistados por los españoles, cuando lo cierto es que nacimos de la creación de dos culturas. Se junta azteca y se junta la España y nace el mexicano. No fuimos los conquistados fueron los indígenas, y ellos son los que pueden llamarse conquistados, y nosotros somos el producto de eso. Pero no, nos sentimos como renegamos del español, le inventamos la madre al español en español. Eso sí, tienes razón. Sí, sí, como que nuestra cultura es como muy victimizante, ¿no? Sí. O sea, desde sentirnos desde menos origen, por eso. Exacto, sí, de, ay, es que yo no puedo, es que soy inferior a esto. No, muchachos, sí podemos. No se vayan por ese camino. Hay que leer. Hay que leer para crecer. Un eslogan, a ver, ¿quién me lo compra? Sí. Aquí tenemos otro comentario de Diego Eduardo López. Dice, los libros son una fuente de cultura y sabiduría súper importante para la sociedad. Una sociedad sin cultura está destinada al fracaso. Además de que la lectura nos puede ayudar a forjar un criterio propio. Sí, pues lo que comentábamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hablando de mi experiencia leyendo filosofía, pues primero lees a Platón, ¿no? Y, ¡ay, no manches, qué padre! Tiene mucha razón en esto. Y luego lees a Aristóteles y, ¡no, Platón estaba mal en esto! ¡Ah, sí, es cierto! O sea, poco a poco como que te vas identificando. O sea, todos los filósofos, me animo a generalizar, todos refutan a los demás. Ajá. Y lo refutan porque precisamente ya los leyeron, ya lo digirieron, checan su contexto. Y sí, a lo mejor no es el mismo contexto, obviamente, pero bueno, pueden crecer a partir de esta lectura que hacen de los demás, ¿no? Anterior. De sus pasados, exactamente. Y crear algo nuevo, ¿no? Sí, generar nuevas propuestas, soluciones, que dicen que no es bueno criticar sin poner una solución sin sobre aportar, la mesa, ¿no? Sin aportar, exactamente. Sí. Y bueno, y Luis Miller nos dice, mira, la lectura es oro, pero no lean a Paulo Coelho ni a Jordi. ¿Por qué no? Sí. Que si nos diga por qué no, ¿verdad? O sea, sí, claro, sí. Intuitivamente me inclino. Naturalmente. Sí. Pero pues también hay que dar razones. No, pero ¿por qué, no? ¿Por o sea, qué? Yo creo que ya hemos caído. De gustos, ¿no? Sí, ya hemos caído como en este cliché, ¿no? De que, ay, Paulo Coelho, o sea, basura, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Lo has leído en algún momento? Yo la verdad no lo he leído. Pero yo he escuchado gente que tampoco la ha leído, que como que se va quedando repite con esta lo que exactamente, escucharon, ¿no? Como, pues es basura, pero pues ¿qué dice? O sea, yo no lo conozco, ¿qué dice? No, pues no sé, o sea, pues ¿qué onda, no? Entonces íbamos, se van generando como estos clichés de sí, esto es bueno, esto no es bueno, esto te ayuda, esto no te ayuda, bueno, dame chance de yo leer, de a lo mejor a mí me ayuda, a lo mejor a mí me gusta, ¿no? Ajá. O que incluso por lo menos en razones, la subjetividad. ¿No? Sí. ¿Mande? Ah, que por lo menos de razones de por qué no leer Paulo Coelho, porque si no me das razones ya suena como que me quieres imponer, ¿no? Nomás una visión una de que esto es así, porque es así, porque sí. No, pues ayúdame a entender, porque yo pero digo. ¿Por qué? No, sí, y pues no solamente con autores, ¿no? Pasa con géneros, por ejemplo, pues el de, creo que el de, tampoco lo he leído, pero creo que es como Superación, lo de Paulo Coelho. Entonces sí está como muy estigmatizado de que, o sea, ¿no? ¿Para qué lee Superación, no? Y pues bueno, hay uno que otro libro que se salva, que bueno, yo sí los he leído y que me han parecido como buenos. Claro, sí, del género. Ya depende de la persona meramente, ¿no? O sea, a lo mejor sí, a ti persona que no te gusta leer autoayuda porque sientes que es algo inservible, bueno, a lo mejor a otra persona sí puede ayudarle, ¿no? Uh-huh. Y no por eso le vas a estar imponiendo que no lo lea porque pues a ti no te gustó. O porque tú sientes que no te ayuda. O sea, es algo muy subjetivo. Claro. Entonces buen ya punto. Pues cada persona va descubriendo lo que le gusta y poco a poco... pues a lo mejor te deja de gustar este género, pero encuentras otro y vas creciendo de ahí, ¿no? Así es. Sí. Bueno, por acá también Eduardo Navarro, tiene mucho que decir, nos dice lo siguiente. Bueno, la pregunta fue, así tal cual, ¿cuál es la importancia de la lectura en la sociedad? Y él como que nos invita a... ¿qué palabra podría utilizar? A recuestionarnos esto. Dice, ¿en o para la sociedad? Ahí está el dilema. Usualmente la lectura es individual, pero uno aprende a leer en relación con alguien más. La lectura crea vínculos, profesor, tutor, alumno, hijo. Leer nos permite conocer las palabras y cómo se utilizan para comunicarnos e incluso para crear. Leer no le funciona directamente a un gobierno capitalista, pero colateralmente con leer uno se conoce, dicen. Puede darse a conocer, dicen. Leer, ya lo dije, nos otorga la palabra escrita y su potencial creador y relacional. Ya considerando que se lee, se podría dar una opinión dirigida. Si es literatura científica, teoría, poesía, lecturas religiosas, se lee para descubrir algo que no esperamos. Ya el descubrir algo de uno mismo es otro proceso de pensamiento, de una práctica lectura activa y crítica. Sí, lo que mencionábamos. Una lluvia de ideas. Sí. Muy buena aportación, Eduardo. Ay, gracias. Gracias. Pues sí, es un tema muy amplio, ¿no? Sí, yo creo que nos faltaría tiempo para hablar. Otro programa sobre sí. Eso. Sí. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa musical. Vamos a escuchar la canción Someone's Knocking at the Door de Paul McCartney y la anterior fue Obstacle One de Interpol. Ya nos han dicho que digamos las canciones porque a lo mejor alguna ahí les gusta. Entonces, bueno, les mencionaba que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Ahí se pueden anotar para participar por el libro que estamos regalando hoy, que es El Mundo de Sofía de Justin Gardner, que nos lo donaron Enrique Chavira y Tati Guiarte. Muchas gracias. Es Pastadura. Es una buena editorial, es sí, Patria. Entonces, pues anótense, comenten, pregunten con confianza. Nos pueden encontrar ahí en Facebook, también estamos en Twitter, en YouTube. Ahí subimos los podcasts cada semana. Y bueno, enseguida volvemos. Somebody's ringing the bell. door, I let them in. Let him in. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento con Tati Eguiarte y Enrique Chavira de la Cámara del Libro. Pues, muchachos, síganse anotando para el libro que estamos regalando. ya van varios anotados. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Y pues estábamos hablando un poco sobre esta cuestión de la lectura, por qué nos gusta, por qué no nos gusta leer, pros y contras y demás, y la importancia social que tiene la lectura, ¿no? También queremos abarcar este tema sobre libro físico versus libro virtual. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué nos podrán decir sobre esto? Bueno, fíjate que anteriormente yo estaba como muy en contra, ¿no?, de los libros digitales, sobre todo porque se da mucho, pues, que lo descargas gratis, la piratería y esta cuestión, ¿no? Entonces, pues no voy a decir que no, sí, en la universidad tuve que bajar alguno como para hacer alguna tarea o así, pero ahora que los tengo pues en original, porque pues en eso ando, pues ya es como de, ah, mira, o sea, ya, bueno, no sé, a mí ya no me llama como bajar algún libro digital, pero por ejemplo, ayer una cliente me pidió un libro así como súper rarísimo, El Tallador de Diamantes, que, o sea, lo buscas en internet y está en Chile o cosas así, ¿no? Y es como de, no manches, y ya fue así como de, bueno, pues aunque sea en digital y lo imprimimos, porque lo necesita en físico. Claro. Y yo así de, chim, pues sí, o sea, cuando no hay de otra, pues es como de, pues, sí, bueno, una opción ahí viable, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que se está dando mucho lo virtual en todos los ámbitos, uh-huh, pero al libro no le gana. Sí, no le va a ganar nunca. Como que, nunca. Ah, sí. No. Nunca. La música sí se hizo muy digital, ya no hay CDs, ya es música descargable, igual las películas. Sí. Sí. Todo como que le quitó esa esencia, pero al libro no le ganan. Tiene sus ventajas, creo que el libro son, para mí el libro son tres partes. Una parte estética, que es la física, el contenido y como una parte funcional, porque uno puede rayar un libro, puede hacerle notas, puede hacer sus, claro, sus cosas. Y una Kindle solamente te da el contenido y medio las notas, porque es muy incómodo trabajar en ellas, pero no le gana la estética. No, sí, es igual. No, pues solo ves lo mismo, ¿no? Siempre la pantalla. Un Kindle, ¿sí?, no te va a dar el olor de un libro viejo, ¿no? Bueno, es que tiene un olor particular y huele muy rico a biblioteca. No, es que, ah, pero fíjate que la ventaja que yo he encontrado en el Kindle es que puedes traer tus 150, 200 libros a donde sea que, sí, tú vayas. Porque y no los tienes que andar cargando. Sí, me ha tocado que tengo, sí, que hacer investigaciones y simplemente con cargar mi Kindle ya puedo trabajar en donde sea. Uh-huh. Y no me hace falta algún libro, no tengo problemas de que, ay, este libro me hace falta. No, para nada. Uh-huh. Esa ha sido la gran ventaja. Sí. Que le he encontrado. Luego también el problemita que tenía cuando traía un libro en mi bolsa, con el tiempo se me maltrataba, sí, la portada, uh-huh, horrible, sí, uh-huh, y ya con el Kindle no tengo ese problema. Y también puede ser que un libro se va a hacer viejo, se puede echar a perder, y no sé, en un Kindle será el libro, yo digo, de por vida, o sea, por siempre. Tendrás ahí mientras tu biblioteca. Tu Kindle. ¿Sí? En tu casa se te puede quemar tu biblioteca, ¿no? En el peor de los casos. No. Algo, ya sé. Pero, creo que diga algo horrible. Ya, ¿no? Mal, mal augurio. Bueno, pero también tu Kindle te la pueden robar. Sí, eso sí. Pero también, desde el aspecto económico, para las industrias que imprimen libros en físico va a ser un gran golpe. Uh-huh. Estos libros virtuales, y también habría que ver, los libros virtuales van a apoyar a los monopolios, de que estas empresas que tienen la tecnología para vender libros virtuales van a acaparar el mercado, pues porque hay otros que no van a tener la tecnología. Uh-huh. Entonces también habría que ver desde el aspecto económico cómo afecta a los ciudadanos. ¿Va a haber una concentración del dinero y del mercado? Ah. ¿O no? Los libros virtuales. No, y aparte, ¿alguien puede tener este plan diabólico? ¿Cuál? De quitar todos los libros que han subido a internet. Sí. Digo, puede pasar, ¿no? Que suena como lo que decían de que iban a la ley SOPA o algo así, que iban como a quitar, sí, todo esto por, sí, derechos reservados. De, ajá. Ajá, sí, sí, es cierto. Ah, y también por ahí escuché que cuando se empezó la regularización de la piratería por internet, regular todo esto, estas descargas, uh-huh, ilegales, no sé si, no me consta, pero por ahí me dijeron que se iba a crear este derecho por parte de los organismos de poder interferir a tu ordenador privado, para buscar piratería. Así como, ay, canijo. No, pues todos iríamos a la, sí, cara. Oye, no. Qué feo. Sí, no, aparte, bueno, el libro físico, pues ahí lo tiene, o sea, está seguro contigo, ¿no? Quiero, sí, suponer. O sea, la Kindle, sí, puedes tener 150, 200, 300, los libros que tú quieras, pero te lo roban y otra vez. Déjame decirte que todos tus libros se te quedan en tu cuenta de Kindle. Uh-huh. O sea, te pueden robar tu Kindle si te robaron, pero todos tus libros los conservas en tu cuenta. Jesús de Veracruz, bueno, sí, mira, hay una aquí. Pero no es lo mismo. Yo creo que no creas como este pero el olor, jazmín. No, y el vínculo, tocarlo. ¿No? Que creas con el libro físico. Tus anotaciones. De verlo, es como de, bueno, a mí las anotaciones no, como que nunca me ha gustado como rayar un libro. Ajá, pero... Bueno, con post-it. Ah, sí, eso sí. Con lápiz. Con lápiz, puede ser. Pero sí, esta parte de... Yo creo que pues siempre va a haber público para todo, ¿no? Sí. Y pues bueno, nosotros que nos dedicamos a vender libros usados es como... Al menos ya las empresas no tienen que imprimir más. O sea, estamos como reciclando. Es algo ecológico. Ajá, sí. Claro. Punto. Y sí. Pues... Como lo que decía, ¿no? De que los libros viejos, y bueno, hay unos que, o sea, conseguirlos es toda una hazaña y cuando lo tienes en tus manos es como, wow, o sea... De aquí no sale. Ajá, la sensación que te provoca eso yo creo que no la cambiaría por nada, pues. No. Ahorita que dices esto de conseguir, me... Por ejemplo, me ha pasado que necesito un libro a las 3 de la mañana... Me voy en línea, lo compro y lo tengo. Y más barato, salen más baratos, ¿eh? Ella está a favor de los segundos. Ah, es que me ha dado todas estas ventajas, ¿qué puedo decir? Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, ya se nos está acabando el tiempo. Agradecemos a Tati Aguiarte y a Enrique Chavira por acompañarnos. Fue una gracias por plática. No, pues gracias. Ustedes por venir. Una plática muy interesante que da para mucho. Ajá, ojalá en otra ocasión puedan venir y sí, estaría padre claro, abarcarlo, más ¿no? Más a profundidad. No sé si tengan como algunos eventos siguientes en la Cámara del Libro que quieran compartirnos. Sí, bueno, vamos a aprovechar el espacio para comentarles el 30 de este mes, que es sábado, a las 2:30 de la tarde, tenemos intercambio de libros ahí en la explanada del Cabañas, arribita de San Juan de Dios, para los que no ubican. Y vamos a tener la presentación de una nueva obra de la escritora, Pam Gutiérrez. Es una escritora que trabaja con la temática lésbica. Como estamos en el mes de la mujer y de la visibilidad lésbica, pues es como, no sé, fue una buena oportunidad que aceptara estar ahí con nosotros. Entonces, vamos a hacer una rifa de uno de sus ejemplares y pues va a presentar su nueva obra. Ya tiene 3 en la actualidad. Uh-huh. Y pues creo que solo ese, por ¿verdad? El momento. Sí, por el momento es el uh-huh. evento. Pues ahí está. O sea, ustedes pueden buscar en Facebook la Cámara del Libro, Subasta GDL, así está, entre paréntesis, Subasta GDL. Sí. Y pues ya ahí piden unirse al grupo, ellos los aceptan y ya pueden entrar en todas estas dinámicas, ¿no? Que incluye pues las subastas, la búsqueda, el intercambio de libros, búsqueda y hacen nuevos amiguitos y así, se hace un colectivo muy bonito. Bueno, pues vamos directamente ya con el regalo del libro, es El Mundo de Sofía de Justin Gardner. A ver, un número del... ¿Quién será el ganador afortunado de hoy? Del 1 al 8. ¿Quién se anima a decirlo? Tú dilo. ¿Yo? 4. 4. Marisa Solórzano. Que fue nuestra invitada. Felicidades, Marisa. Tu libro de pasta gruesa. Sí. Edición bonita. El mundo edición de bonita. Bueno, Marisa, puedes pasar por tu libro en Prisciliano Sánchez, 615, en la rueda cartonera. Está entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Y además tienes tu café de cortesía para que te quedes ahí un ratito en la librería a checar. Y que nos visites y charlemos. Que nos visites para cotorrear. Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados por estar aquí. A Jacobo Monraz por apoyarnos el día de hoy en los controles. A la rueda cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa. Nos despedimos. Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y... Bueno, pues ya, Abril Benítez, no te extrañamos. Bueno, desde mentalmente Abril Benítez. Sí, en espíritu. Bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook, a través de radiocartón.com. Pues nos escuchan el próximo sábado en punto de la 1:00. Y pues muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.